Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Víctor Rodríguez y a Niurka. Bueno, Víctor es periodista, director del proyecto Píldoras Digitales y coordinador de la Coalición Digital por el Periodismo. Niurka es su compañera y ya dirá ella, además, también es venezolana, de origen venezolano. Y bueno, el pasado están aquí para conversar un poco, porque el pasado domingo, como ya se sabrá, fueron las elecciones en Venezuela y están siendo cuestionadas por parte del pueblo venezolano, ahí está, y la comunidad internacional, y bueno, y el Consejo Nacional Internacional Electoral, proclamó que Maduro ganó las elecciones y bueno, y la líder de la oposición, María Corina Machado, anunció que Edmundo González ganó con un 70% de los votos contra 30% de Maduro, ¿no? O sea, un poco como para poner en contexto. Bienvenida, Niurka, bienvenido, Víctor. Muchas gracias por tomarse este rato para conversar un poco de esto que me parece que nos interesa a todos, ¿no? Bueno, buenas noches. Un gusto en estar aquí con ustedes. Un saludo enorme a toda la audiencia y a toda la gente de Spica. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando nosotros como pueblo venezolanos que estamos en la diáspora, pero que tenemos, como quien dice, un corazón y el alma y los ojos puestos en nuestro país. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, eso es como ¿no? Siempre emigrar o irse del país de uno, y máxime cuando uno está obligado a hacerlo, como les ha pasado a miles de venezolanos y venezolanas, nunca es una situación buena, ¿no? Aunque uno tenga todo en el otro lugar y no tenga las necesidades básicas capaz cubiertas, que no es en todos los casos tampoco, siempre el país se extraña, se siente, se... Nunca se va del todo, ¿no? Siempre, claro, deja una partecita. Exactamente. Vamos, para calentar un poco los motores con ambos. Vamos desde lo general a lo particular, capaz. ¿Cómo consideran que está ya que es una pregunta que parece que como que se hace siempre, ¿no? ¿Cuál es el estado de la democracia, la salud de la democracia en Venezuela, ¿no? Bueno, yo no sé, Niurka, qué opinión tiene. O sea, sí la sé, pero bueno, seguramente la va a comentar ahora. Pero en lo personal, es muy difícil hablar de democracia en este momento en Venezuela, lamentablemente. Y no es solamente en este momento, sino ya hace un largo tiempo atrás. Si bien hay opiniones encontradas al respecto, hay posiciones que marcan la defensa de la democracia participativa, protagónica, en el recuerdo del expresidente Chávez y demás, pero lo cierto es que hay una degradación sostenida, continuada y violatoria de todos y cada uno de los preceptos democráticos. Escuchábamos al profesor Chaschetti analizando en diferentes medios, y él decía, perdón, era a Caetano decía, bueno, si uno pasa por el cernidor de índices democráticos, obviamente que no pasa ningún punto, ¿no? O sea, el tema de la libertad de expresión está conculcado, el tema de la judicialización de partidos. Nosotros acá en Uruguay lamentablemente vivimos lo que fue la proscripción de partidos, pero allá en Venezuela los partidos están vigentes, pero están judicializados. O sea, ¿qué significa esto? Significa que hay un partido que no condice con lo que yo quiero que la línea política que desarrolle, por tanto lo judicializo, le nombro una directiva ad hoc que responde a otros intereses. Exacto, es una intervención del partido. Han habido intervención de partidos políticos, han habido inhabilitaciones de candidatos, ha habido intervención de sindicatos, ¿no? Lo que antes se conocía como el viejo sindicato amarillo, ¿no? Este, los rompehuelgas que se decían. Y por eso es que nosotros no vemos en la realidad venezolana, por ejemplo, llamados a huelga general, a paro general. No existe porque hay una realidad muy contundente en la realidad venezolana, que es el tema de la militarización. Claro. Bueno, se dice, como Maduro habla de eso, ¿no? Como que es el régimen perfecto, de, no sé si le dice régimen, pero como que es el sistema perfecto de, en que todo, claro, está como en armonía, los militares, la policía, el gobierno, no sé. Él habla de una alianza cívico-militar. Exactamente. ¿No? Bueno, nosotros conocemos lo que es el, ahí está, el, esa alianza cívico-militar. Nosotros tuvimos una dictadura cívico-militar en Uruguay. Claro. Y la padecimos. Y entonces, esa presencia de militares en los puertos, en los aeropuertos, en lo que tiene que ver con identificación civil, con las industrias básicas y todo, hace que sea muy difícil tener una actitud contestataria, reivindicativa. Y la prueba está en que estamos hablando de que el lunes entrevistábamos a una profesora de la Universidad Central de Venezuela con una vasta experiencia, no sé qué grado tendrá, grado 5, grado 6, no sé. Referente de la academia en Venezuela. De hecho, siempre fue una hábil lectora del proceso histórico político venezolano, y en los años 90 justamente hablaba sobre la caída en apoyo popular de los partidos políticos y que iba a emerger una persona que iba a arrasar contra todo eso, y justamente sucedió con Hugo Chávez. Y se llama Margarita López Maya. Fue de hecho crítica a todo lo que es el avance autoritario que incluso llegó a tener Hugo Chávez en su momento. La diferencia que hoy marcadamente nosotros vemos entre Chávez y Maduro es que Chávez lo hizo de a poco. Efectivamente, Chávez trató al país como si fuera un cuartel militar, siendo militar, dentro de la... Lo que pasa es que, como sociólogo y como educadora lo voy a decir, es muy difícil que un pueblo, que una nación comprenda lo que está pasando cuando hay carencia de cultura política. Y cuando hay carencia de cultura política, puede venir cualquier cisne negro. Y esa carencia de cultura política a la que haces referencia, ¿cómo se preparó? Porque ese tipo de cosas se preparan, refiero, o sea, no es una cosa de un día para el otro, sino que es exprofeso, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en América Latina hubo un proceso de desprestigio de los partidos tradicionales. Exacto. Aquí en Uruguay es de los pocos casos que pasó que por lo menos sobreviven los partidos tradicionales, pero sí hubo una caída, por ejemplo, del Partido Colorado, o sea, en apoyo. Pero está, ¿qué es lo importante? En Venezuela, con la irrupción de Hugo Chávez, los partidos se desprestigiaron tanto, y la gente en ese afán esos partidos, los últimos gobiernos, intentaron privatizar, como tomar el modelo de Menem y quererlo aplicar en Venezuela, y es un país petrolero, monodependiente desde el punto de vista económico con el petróleo. Y nunca fuimos, o sea, una economía fuerte, nunca fuimos una economía que dijéramos que es diversificada, no, siempre fue una economía altamente dependiente. Y con Chávez, Chávez aprovecha ese vasto ingreso por la renta petrolera, por la subida de los precios de petróleo, y comenzó a hacer políticas sociales. Pero paralelo a eso, mientras la gente se enamoraba de las misiones sociales, las misiones educativas, que todo mundo hablaba de eso. Paralelamente a eso se estaba militarizando la administración pública. Entonces, yo que vengo del Ministerio de Educación, que tú veas militares ahí, que veas a una persona, por ejemplo, que yo tenía 10, 14 años de servicio y que podía ser directora o coordinadora de una zona, de una escuela, y que alguien que tenía 2 o 1 año o hasta un mes de graduado por ser del partido de gobierno, inmediatamente lo ponían en altos cargos sin el debido proceso, sin el ascenso normal. Entonces se empezaron a violentar leyes delante de todos nosotros. Y lo primero que se resintió fue justamente la administración pública. Claro. Y ese proceso empezó a carcomer la institucionalidad, a carcomer la democracia. Y entonces, por ejemplo, elegían a un gobernador, que en este caso, acá en Uruguay, sería el intendente. Elegían a un intendente, por ejemplo, supongamos, para que me comprendan quienes me estén escuchando, la calle Pou es el presidente de la República, uh-huh. ¿Sí? Yamandú Orsi es el intendente de Canelones, de dos espectros políticos totalmente distintos, pero allá como se asumía de que el presidente era el que mandaba y no le importaba a la oposición, entonces te ponía a un protector o a un padrino. O a un padrino en el lugar, o sea, del intendente. En el lugar del intendente, o sea, el o intendente. O sea, era como que iba tejiendo las redes, sí, con sus propias, el intendente, con su propia gente. El intendente estaba ahí, pero no le bajaban los recursos. Los recursos iban para otro. Entonces, los recursos se los bajaban al otro. Entonces, ¿quién empezó a crear los gobiernos paralelos? Fue Hugo Chávez, no fue Juan Guaidó. Juan Guaidó viene muchísimos años después, pero los primeros gobiernos paralelos a nivel interno los pone Hugo Chávez, incluso llegó a poner militares como administradores de los departamentos, diríamos allí. Claro. Entonces eso, lógicamente comenzó a carcomer la democracia, de abajo, o sea, lo que la gente pensaba de abajo hacia arriba. Y entonces, claro, la gente no iba hacia el gobernador, hacia el que había sido democráticamente electo, sino al gobierno paralelo. No, mira, yo te resuelvo, yo te arreglo la calle. Entonces se empezó incluso a personalizar la política. Algo que yo le comentaba a Víctor, cuando lo vi en Chile y también lo vi acá. Cuando se recoge la basura, una de las cosas que yo vi en Chile, antes de venir para acá, hace años, 2008, 2010, era que era un camión normal, igual que acá. En Venezuela no. O sea, sí, tenía que llevar la cara del alcalde, la etiqueta del partido político, o sea, y la consigna. Publicidad permanente. Sí. Entonces, si era un pote de basura en la calle, también. Si eran la gente que recoge la basura, increíble, también. Entonces, cuando tú personalizas la política, tú empiezas a carcomer justamente la democracia. Y entonces comienzan esas luchas intestinas que sociológicamente y políticamente te hacen de que empiece la gente, no, porque tú, porque yo, porque si algo hizo Hugo Chávez de manera espectacular, pensando como estratega político, que es muy fácil decirlo hoy con el diario del lunes, como dicen acá, es dividir a la sociedad venezolana. Tú eres escuálido, tú eres imperialista, tú eres traidor a la patria, tú eres apátrida, ustedes son los de allá. Divide y vencerás, decía. Y entonces nosotros somos los patriotas, los bolivarianos, los revolucionarios, los antiimperialistas, los que estamos luchando contra. Y entonces eso caló en medio de una sociedad que no tenía cultura política de una manera fantástica. Y entonces Chávez tenía un alto apoyo popular y que poco a poco, mientras mucha gente se entretenía con lo bonito, con las misiones sociales que no hay que negar, tenían gran impacto, porque tuvo impacto en las universidades, pero poco a poco eso se fue cayendo con la renta petrolera. Cuando se caen los precios del petróleo, ¿cómo tú mantienes un Estado paralelo? Claro. Porque tenías al Ministerio de Educación, pero tenías a una misión educativa. Tenías al Ministerio de Salud, pero tenías a la misión de salud barrio adentro. Tenías a todas las misiones. O sea, todo fue una misión barrio adentro. Con las universidades fue misión Alma Mater, misión Sucre. O sea, todo era una misión. Y entonces eso era con el petróleo. Claro. Y era el Estado paralelo. ¿Cómo tú mantienes? Nosotros conocemos muy bien qué es un país petrolero, donde cualquier recurso se bota manos llenas. Venezuela no es para que estuviera así. Claro. Pero es como me decía un cardiólogo que hace un año me vio. Me dijo, Venezuela es como que tuviera un Ferrari con una llave, pero resulta que nadie lo sabe manejar. Y es así. ¿Vos querés preguntar? Sí, sí, quería preguntar. Muy bien. Permiso. Hazlo entonces. Muchas gracias. No, gracias por esa claridad. Para terminar el mapa político, ¿no? Uh-huh. Hablaban de la institucionalidad. Hablaban de los partidos judicializados, de los sindicatos que de algún modo o son débiles o están bajo esa órbita, esa especie de amalgama militar, cívico-militar. Y la pregunta es, ¿qué hay más allá de eso? Me refiero a organizaciones sociales, hay otros movimientos políticos no partidarios. ¿Qué más hay en ese mapa político? Hay muchas cosas. El tema es cómo se administran y cómo se plantan en territorio y cómo cohabitan con la institucionalidad. Por ejemplo, voy a citar algunos, con el tema comunicacional, con el tema comunal. Una propuesta muy fuerte, e inclusive en un momento determinado del proceso del gobierno de Chávez había hecho el acento muy fuerte en el tema de comuna o nada, ¿no? El tema de las comunas, del gobierno popular, o sea, se entregaban tierras, se entregaban propiedades, empresas, esas empresas a veces que eran expropiadas, ¿no? Por diferentes circunstancias o porque el empresario se había ido porque no comulgaba con el gobierno, o bien porque el gobierno la había expropiado porque la consideraba de importancia para su desarrollo endógeno, como se llamaba. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando tú confundes discurso con praxis, y como decía Ñurka, el tema de administrar, aquí se diría como una estancia, allí se maneja como un cuartel, o sea, no solamente a discreción, sino vertical. Entonces, cuando tú das una orden, y la orden se tiene que cumplir, y no se tiene que discutir, porque si tú discutes eres un traidor, entonces es muy difícil generar cultura política. Nosotros hablábamos hace unas semanas atrás, unos meses atrás, con un diputado de la Asamblea Nacional, del oficialismo, y decía, bueno, pero diputado, todo esto que está pasando, ¿cuántas comisiones investigadoras hay en el Parlamento? No, ninguna. No se investiga. Las leyes vienen, el presidente dice, yo quiero esta ley, el presidente de la Asamblea trae la ley y nosotros votamos la ley. Y si no votamos, somos traidores. O sea, no hay debate, no hay cultura política, como decía Ñurka. No hay una forma de construir esa democracia participativa y protagónica que en el discurso suena muy bonito. Y eso es lo que nosotros estamos. Está en la Constitución. Y que, no, aparte que está, pasa que la Constitución está ya está derogada de facto. O sea, cuando estamos hablando de un gobierno que no es democrático, tú gobiernas de facto. De hecho. Y. Pero con apariencia democrática. Yo creo que lo que le quedaba de apariencia democrática, no sé, señor, que tiene otra opinión, pero lo que yo creo que lo que le quedaba de apariencia democrática al gobierno de Nicolás Maduro se terminó de caer este domingo. Pero, a ver, ¿y cómo aparece Maduro? Porque ya tenemos la historia de Chávez, ¿no? Y sabemos que todo esto lo fundó Chávez de alguna manera, ¿no? Con todo lo que ya comentó Niurka. Sí. Que muy claramente, además. ¿Cómo aparece Maduro, que todos nos acordamos del pajarito, de todas esas cosas que fueron? Pero va mucho más atrás. Claro, pero ahí está. Todos nos acordamos de ese momento en el que toma relevancia, en realidad, esa figura, ¿no? Y como que popularmente empezamos a conocer a una persona que capaz que antes la habíamos escuchado, pero Chávez tenía como una potencia, toda su imagen y su, ¿no?, y su discurso y todo lo demás, que cualquiera que estuviese alrededor de él iba a quedar opacado. De pronto Chávez fallece y aparece Maduro, que ya venía de antes, como dice Víctor. ¿Cómo es ese fenómeno? Seguramente Ñurka tiene mucho más datos que yo, pero digo, la presencia de Nicolás Maduro está arraigada a la construcción de esa figura de Hugo Chávez, inclusive desde enseguida que sale de la cárcel o antes, cuando fue preso por el golpe de Estado contra Andrés Pérez. Y ahí estaba en ese momento el movimiento Quinta República. Porque recuerden que el MBR 200, que porque recordemos que Chávez llega al gobierno y después construye el PSV. O sea, el partido viene después de que Chávez asume el gobierno, y Maduro viene de ahí. Él es trabajador del metro de Caracas, fue guardaespaldas de Chávez muchos años. La persona que siempre estuvo al lado de él, ¿no?, como que el alfil que estaba presente allí, y luego, una vez que Chávez asuma el gobierno y empieza a transitar desde el punto de vista de lo que fue la propuesta constituyente, Maduro fue constituyentista, Maduro fue diputado a la Asamblea Nacional, Maduro fue canciller, o sea, estuvo vinculado con la política exterior de Venezuela por más de 6-7 años, donde hizo una carrera diplomática muy importante, vinculándose con zonas estratégicas de diferentes partes del mundo. Y cuando Chávez se enferma y se sienta en ese 8 de diciembre a comentar su estado de salud y que tendría que volver a Cuba para volver a operarse, y si de no volver, la misión era que la ciudadanía votara por Chávez. Por Maduro. Maduro. Voten por Nicolás Maduro. Ustedes voten por Nicolás Maduro. Y el otro día, justamente haciendo un análisis con Ñurka con respecto a ese aspecto de la cultura política y de las fichas que uno se le van cayendo, ¿no? Porque uno tiene ese enamoramiento, uno quiere creer que efectivamente el socialismo se está construyendo, que hay poder comunal, que las comunas funcionan, que lo que tiene que ver con el poder popular para decidir qué se produce, a quién se lo vende. Y eso terminó siendo una falacia grande como una casa, porque no había insumos, no había planificación, no había estrategia, no había independencia comunal. O sea, si el gobernador del estado no te iba con tu cara, inclusive habían, y hasta ahora hay, pero han habido, y ustedes pueden investigarlo, entrar a Google, por ejemplo, y encuentran muy fácil cómo ha sido la persecución, inclusive el asesinato de líderes comunales en Venezuela, tanto comunales como indígenas, ¿no?, que reclamaban su territorio, que reclamaban su autonomía, que decían, bueno, pero el discurso, la comuna dice esto, sí, pero está dentro de mi jurisdicción política y yo no estoy de acuerdo con eso, y se persigue, y va la guardia, ve todo eso. Entonces Nicolás Maduro tiene esa trayectoria que no nace con el pajarito. Ahí está. Sino que va mucho más atrás. No, y lo otro, disculpa, es que cuando se arman los grupos políticos, ¿sí?, tú siempre empiezas a ver rostros. Esos rostros que hoy en día están en el gobierno venezolano, hablo Nicolás Maduro, hablo Cilia Flores, la esposa. Cilia fue la abogada de Hugo Chávez cuando Chávez estuvo preso por el golpe de Estado. Ahí es cuando ella conoce a Maduro. Maduro viene, sí, supuestamente de o sea, él se erige como de la clase trabajadora, pero él estuvo muy poco en el metro de Caracas, porque él en realidad, cuando, o sea, nosotros hay algo que nosotros discutimos en diferentes académicos también, que y nos hemos puesto a conversar, es que los años 90 fue una generación bisagra, donde la sociedad venezolana se partió, los partidos históricos se partieron y emerge esta nueva clase política, pero una clase política carente de proyecto en realidad. Hugo Chávez llega así con un proyecto, llega con una constitución donde hay grandes aportes. Tú lees la Constitución venezolana y tú te enamoras de la Constitución venezolana. Y dice, esto es el reconocimiento de los derechos políticos, sociales, civiles, de todo. La educación como derecho, la salud como derecho, los derechos humanos, todo. Pero cuando tú no tienes proyecto, realmente un proyecto político, cuando tú verticalizas, como decía Víctor, la política, no hay nada, o sea, eso inmediatamente la Constitución comienza a ser letra muerta. Estos líderes políticos perseguidos, que mencionabas, Víctor, indígenas algunos, para dejar claro, ¿no? Se trata de una afiliación de derechas o izquierdas ni de ideología, se trata de este personalismo y esta verticalización de la política, ¿verdad? Sí, totalmente, porque ahí entramos a un tema que podríamos hablar toda la noche, ¿no? Sobre el tema de qué es de izquierda y qué es de derecha. Nosotros hemos tratado de desentrañar esta tesis y de demostrar que efectivamente aquí no estamos hablando de ni de políticos, ni de partidos políticos, ni de estructuras con un trasfondo político. Aquí lo que estamos hablando es de un grupo que se apoderó del gobierno y se entrincheró en sectores, ¿no? En sectores de interés. Lo que tiene que ver con el tema militar, con el tema productivo, con el tema aduanero o mercantil, el tema de registros, que es todo, inclusive todo administrado por militares, y responden a un mando militar. Un mando militar. Y ya sabemos cómo funciona ese tipo de cosas, ¿no? Y ya sabemos cómo funciona. No se cuestiona nada. No. En un país que tiene 2.000 generales, imagínate cómo se repartieron, claro, el Estado. O sea, el Estado, y yo digo el Estado como un adorno. Sí, sí, sí. Porque en realidad implosionaron el Estado y las instituciones. Quien gobierna realmente, quien sostiene, porque constantemente a mí me lo preguntan cuando, eres de Venezuela, sí. ¿Y por qué Maduro no ha caído? Por los militares. Los militares son los que sostienen a Maduro. Hay un rumor que se está corriendo, porque mucha información llega y va. Que Maduro se entera el domingo, porque eso es rápido, el sistema venezolano electoral es automático, y él inmediatamente se entera de que pierde las elecciones, y él dice, bueno, listo, vamos a entregar, y el que le dice que no es Diosdado Cabello y los militares, y que tú te quedas. Hay otra información que está... Bueno, eso es una perspectiva muy interesante. Hay otra información que se está manejando, de que incluso Maduro, producto de tanta presión que se está recibiendo, él, y lo digo desde como persona, si ustedes detallan, porque cuesta detallar los discursos completos de Maduro de hace 2 años para acá. Él no está bien. Y ahí, no recuerdo cuál fue el que tanta gente que Víctor ha entrevistado en este último año, pero recuerdo a alguien hablando que Maduro sencillamente era alguien que estaba ahí, pero que había un Rasputín. Y ahí el Rasputín, el que manipula psicológicamente, es el psiquiatra, el presidente de la Asamblea Nacional del Congreso, que es Jorge Rodríguez. Y él fue el que montó el sistema electoral. Este sistema con el que se hicieron las elecciones, esto. Sí. Este y todas las anteriores. Él fue rector del CNE. Él fue rector del CNE. Él es hijo de un político de los años 60, de izquierda, de referente, fue diputado, perseguido y fue asesinado. En la cárcel, por esos gobiernos a los que Hugo Chávez decía combatir. Entonces está él, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y muchos hemos estado, otras de las personas que Víctor no recuerdo quién fue, creo que fue una periodista, que decía que lamentablemente hay una generación que está en el gobierno que es una generación resentida y que está desplegando todo su odio. No se curaron y que de una u otra manera, entre ellos y los militares, son los que tienen secuestrado al país. Quisiera, disculpa, no sí, quiero, dale. Pero quería terminar de responder al compañero, porque es importante lo de izquierda uh-huh. y derecha, y porque justamente en estos últimos días hemos visto cómo inclusive desde aquí mismo de Uruguay se ha generado solidaridades, ¿no? Las matrices, que Maduro está sufriendo un golpe de Estado imperialista, manejado por Estados Unidos y por alfiles dentro de Venezuela. Pero también hay otras versiones que hablan justamente de un autogolpe a la luz de los resultados flagrantes que se vieron este fin de semana. Y una cosa muy, muy práctica, muy, muy, muy coloquial, inclusive que se manejan las comunidades en Venezuela. Hablábamos recién con un dirigente del Partido Comunista, antes de venir para acá estábamos haciendo la entrevista con él, el Partido Comunista judicializado, porque hay dos, hay uno judicializado en rebeldía y hay uno oficial que responde a Nicolás Maduro, que es dirigido por Parra, ¿cómo es? Henry Parra. Entonces ahí tenemos una situación que se presenta, que es ese corte, ¿no? O esas solidaridades automáticas que se dan sin mirar más allá de cuál es la realidad. Digo, tú no puedes solidarizarte con un gobierno que tiene a jubilados ganando $3 por mes, a la profesora esta que comentaba más temprano, López Maya, que es una de las profesoras más encumbradas de Venezuela, una historiadora, analista política, ganando $15 al mes. Con sindicatos intervenidos, con medios de comunicación cerrados. Y no es por esa lógica que a veces uno inclusive se la terminó creyendo de que los medios eran los enemigos. Digo, hoy si ustedes entran a las redes sociales, a las plataformas digitales del Sindicato Nacional de la Prensa, del Consejo, o sea, van a ver cómo, Consejo Nacional de Periodistas, van a ver cómo hoy en el gobierno socialista, entre comillas, subrayado y en negritas, de Nicolás Maduro, se muestran rostros de colegas nuestros, periodistas, diciendo, estos son agentes de la derecha, son fascistas que hay que ir por ellos. O sea, hemos visto videos de cómo gente arrastra a periodistas, le arrebatan sus celulares, sus cámaras, arrestados, inclusive hay periodistas heridos de bala, y con la situación sanitaria que hay en Venezuela, con la situación de económica que hay en Venezuela, digo, prácticamente es un decreto de muerte estar enfermo en Venezuela, porque no tenés acceso a la medicina, no tenés acceso a servicios de salud, no tenés nada. Es muy complejo, y es muy complejo y es muy doloroso cuando uno ve, como ustedes recién lo planteaban, que es un país que puede llegar a, que tiene toda la potencialidad para tener todo. O sea, tiene costas, tiene montaña, tiene nieve, tiene playa, tiene duna, tiene una llanura impresionante que puede, tirás cualquier cosa crece, pero el tema que la cultura petrolera hizo que el campo se vaciara, se llenaran los cerros de las grandes ciudades y se terminara con toda esta construcción que en algún momento se pensó que podría ser participativa y protagónica para que efectivamente el pueblo recuperara su liderazgo en torno a una construcción de un proyecto político, pero que terminó secuestrado por un grupo de personas que no tiene ningún tipo de interés en el desarrollo nacional, sino en el desarrollo de sus intereses particulares. Y termino con esto. ¿Qué pasa con esta purga intestina que ha habido con Tarek El Aissami? Un ministro presidente de PDVSA que supuestamente se robó 23 mil millones de dólares. Tú cuando vas a un supermercado, agarras un lápiz y si intentas salir, te agarran. 23 mil millones de dólares. Sí. Ahí falló el Contralor de la República, estaba pintado. Qué casualidad, el Contralor de la República es el actual presidente del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Falló la Asamblea Nacional, no controló. Falló el presidente de la República porque es ministro de él. Fue vicepresidente de económico de Nicolás Maduro. O sea, nadie tiene responsabilidad, nadie vio, nadie ve nada. Y ojo, un par de meses atrás de ser detenido el Tarek El Aissami, hablar mal de Tarek El Aissami. Él era el hijo preferido de Chávez. Ustedes revisan los videos y de Nicolás Maduro. Es el pilar de la revolución bolivariana. ¿Y qué pasó? Cuando ustedes revisan, les invito, porque no me escuchan a mí, yo no soy nadie, revisen las declaraciones de Jorge Rodríguez, que lo mencionaba recién Ñurka, en la Asamblea Nacional, decía, nosotros podemos tolerar no toleramos la corrupción, pero menos toleramos la traición. O sea, podemos convivir con un corrupto, pero con un traidor no. ¿Por qué? Porque resulta que esos 23 mil millones de dólares no era solamente por corrupción, sino era por una articulación, supuestamente era por una articulación de puja de poder de intestina, porque Tarek El Aissami era una figura pasible de ser candidato presidencial. Ah. O sea, una purga interna. Entonces ahí cada quien es como un termómetro, ¿no? Bueno, tú puedes avanzar hasta cierto punto. Si te pasas de cierto punto, no es una lucha contra la corrupción, uh-huh, es una defensa ultranza de las estructuras de poder a las cuales han accedido. Y tomando en cuenta eso que decís, ¿cómo se construye una oposición? ¿Qué plantea la oposición? ¿Cómo hay? Yo me pregunto cuando veo todo esto que están contando ustedes, además que es una profundización de lo que uno sospecha o más o menos con criterio va dilucidando de todo esto, de todo lo que llega, ¿no? Que lo que llega ya llega muy filtrado y hay mucho ruido además de un lado y del otro. ¿Cómo se construye una oposición? O sea, ¿cómo es posible que pueda ser posible, uh-huh, que alguien diga yo me opongo y que eso de alguna manera crezca hasta llegar a una elección o están siendo funcionales finalmente a la perpetuación de esto? Ahí hay dos aspectos, ¿me permitís? Ahí hay dos aspectos. El tema es muy complejo, es muy vasto. Y como lo hemos venido siguiendo y como lo hemos venido viviendo, ya, mamando de esa realidad, hay muchos elementos. Estamos tratando de seleccionar algunos, uh-huh, ¿no? Para no ser muy densos. Pero digo, María Corina Machado, si ustedes recuerdan, fue una de las diputadas, porque María Corina Machado llegó a ser diputada, que cuando Chávez, no me acuerdo en qué año fue, 2012. en una memoria de una memoria y cuenta que estaba haciendo en el Parlamento, ella toma el micrófono y le plantea el debate, vamos a debatir. Y ahí es donde surge aquella famosa frase de Águila no caza moscas. Uh-huh. Diputada, primero gana elecciones, gana la interna y después debatimos. María Corina Machado gana la interna, pero nadie debatió con ella. Al contrario, se la inhabilitó. Se la habían inhabilitado antes. Inclusive ahí tenemos discusiones con Yurka y seguramente aquí no la vamos a trasladar para acá, pero bueno. María Corina Machado ocupó un espacio, creo que fue con México, seguido por Panamá. Por Panamá, en un espacio de la OEA, uh-huh, hablando en nombre de Venezuela, porque como no había voz. Entonces, a partir de ahí es catalogada y tildada como traidora a la patria, ¿no? Por ocupar un cargo que no una usurpación de cargos, ¿no? Aquí estamos teniendo algunos ejemplos a nivel nacional, usurpación de cargos y demás. Pero resulta que a María Corina Machado la inhabilitan por un tema administrativo, no por traición a la patria, no por asonada, como fue la salida en el 2014 junto a Guaidó y a Leopoldo López. Y nunca fue citada, nunca fue procesada, nunca fue citada a un juzgado, pero fue inhabilitada políticamente para ejercer, para poder postularse a cargos públicos. Y el otro día, el domingo, me quedé de cara, digo, pero María Corina fue a votar. Uh-huh. ¿Cómo es que tú estás inhabilitado para ejercer cargos públicos y puedes ejercer tu derecho al voto? Ah, claro. ¿Por qué? Porque no tiene ningún juicio. Claro. A ella nunca la citaron, nunca la notificaron de que había sido inhabilitada. Entonces, ahí entramos de vuelta en cómo tú crees que es una democracia. ¿Tú crees que en una democracia tú puedes transitar libremente por la calle o ir a un aeropuerto y enterarte en el aeropuerto que tienes una citación o que tengas una citación judicial o policial? ¿Y cómo es esto? O sea, estás preso. Y por eso hay muchos analistas, hay muchas personas que hemos venido hablando con ellos a lo largo de todos estos meses, y digo, Venezuela es una nación secuestrada. Una nación secuestrada donde la gente sale por los caminos que puede, por las vías que puede. Por eso tú ves a tantos extranjeros, a tantos venezolanos en el extranjero, con el pasaporte vencido, sin documentación, sin títulos. Porque como tú bien decías, digo, la gente sale como pudo, no como quiere. No me planifiqué ser emigrante. Claro. Y cuando nosotros salimos, hablo ya personalizando la cuestión, salimos en un momento de alta tensión social, donde habían universidades cerradas, donde estaba todo paralizado, donde no había servicios públicos, donde no había servicios básicos, y anda a pedir un comprobante. Claro. Anda a pedir una certificación, una apostille. No existe. Entonces, esa realidad es la que te muestra que tú no estás en una democracia, porque tú en una democracia, digo, tú quieres sacar una cédula, vas a una red de cobranzas, pedís una hora, lo pagás y te dan fecha para una, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y tenés tu cédula. Aquí el propio Estado, y lo vivimos en carne propia, nadie me lo contó, no estamos... siendo manipulados por los medios imperialistas pro-yanquis y contrarrevolucionarios, sino porque lo vivimos en carne propia, y lo tenemos que decir con mucho dolor, porque uno tiene que nadie puede no creer en un gobierno y en un gobernante que te promete salud gratis, educación gratis, bueno, trabajo, producción y calidad de vida e independencia. Nadie puede no creer en eso. Pero cuando eso se transforma en un panfleto sin contenido, no solamente no crees, sino que descrees de eso y de todo lo demás. Y ese es el gran problema que hay. Porque nosotros hemos venido analizando con diferentes académicos de Venezuela, líderes políticos, les hemos preguntado, pero el viernes pasado hablábamos con un diputado, William Dávila, de la oposición, y yo le preguntaba, ¿y los errores de la oposición? Porque la oposición ha llamado a la abstención, ha llamado a la movilización de calle, ha hecho golpes de Estado, conjuntamente con medios de comunicación, porque el golpe del 2012 se hizo sin ningún disparo. Pero, ¿qué pasa? Ahora la oposición toma la ruta electoral y el que la sabotea es el gobierno. Persigue a los opositores, les cierra los hoteles donde se quedan hospedados, les incautan, asedia embajadas, les corta la luz a la embajada de Argentina. Lo mismo que hizo la oposición cuando dio el golpe en el 2002. ¿Qué hizo la oposición en el golpe del 2002 con la embajada de Cuba? Que Leopoldo López, todos acordarán ustedes, si no lo pueden buscar en YouTube, Leopoldo López saltando el muro de la embajada de Cuba, Capriles, perdón, saltando la embajada de Cuba, y diciendo que se iban a tener que comer las alfombras porque no le iban a entrar ni agua ni alimento. Lo está haciendo Nicolás Maduro hace días en la embajada de Argentina. Acaba de expulsar a diplomáticos, inclusive los diplomáticos uruguayos de Venezuela. Hoy, en este momento que estamos hablando, la embajada de Argentina, donde hay 5 o 6 personas del grupo de María Corina asilados en la embajada, está bajo el mando de Brasil. Está siendo administrada por Brasil. La embajada de Argentina en Venezuela, ojo. Y Milei agradeciéndole a Lula. No. Esa información, cuando mirando en las redes sociales, miraba Milei agradeciéndole a Lula, creo que habla de la complejidad de esta situación. Sí. Y algo que me llama la atención es, creo que el Frente Amplio tiene que cambiar un poco su postura, porque en un comunicado que tiraron hay un punto que dice: saludamos a la jornada electoral, un comunicado del día 29 de julio de 2024, que transcurrió en paz, demostrando el cumplimiento cívico y pacífico desastre del pueblo venezolano, fortaleciendo la democracia. La verdad, como uruguayo, te digo la verdad, en esta no es una cuestión de decir ni Partido Nacional, ni Partido Colorado, ni Frente Amplio. Creo que en esta me gustaría, como uruguayo, que el sistema político uruguayo toma una postura unánime. Sí, pero lo que pasa, Jonas, es que hay dos cosas en ese sentido. Ustedes, como sociedad, lo vivieron hace décadas. El tránsito de la dictadura a la democracia. ¿Sí? Nosotros estamos en una dictadura clara desde hace tiempo. Lo que pasa es que se hizo más patente a partir del 2016-2017, cuando se atentó contra el propio Congreso. Pero una de las cosas que yo creo que le cuesta a los partidos políticos en la región y en el mundo entender qué es lo que pasa en Venezuela, es que esto no es una dictadura al estilo del Cono Sur. No lo es. Esto es una dictadura de nuevo tipo. Así como hubo la irrupción de las redes sociales que nos transformó la vida a todos, el internet, esta dictadura es totalmente distinta. Necesita camuflarse, necesita maquillarse. Y la única manera de maquillarse y camuflarse es inventarse todo y cuanta forma de votación exista y decir: esto es una democracia participativa y protagónica. Cuando tú vulneras a la democracia y al Estado por dentro, cuando lo implosionas de esa manera, y cuando hay falta de cultura política, volvemos a lo mismo. Claro. Cuando hay falta de cultura política, no lees lo que está pasando. Y esa falta de lectura y de cultura política también lo tenían los partidos tradicionales, la oposición, que cometieron errores gravísimos de llamar a la abstención. ¿Cómo tú, si estás luchando por el poder y tú quieres acceder al poder, cómo benditos le vas a decir a la gente: no vayas a votar porque si votas avalas a la dictadura? No, por favor. El voto es la herramienta más grande que puede existir en incluso dentro de la dictadura, para decirte: mira, nosotros estamos opinando y con cada voto nosotros te vamos a derrumbar, te vamos a tumbar. Pero es un voto. El voto es la vida. Y hay algo que hace poco escuché y yo decía, ¿cómo le explico yo a esta señora? Y me pasa aquí, me ha pasado gente que me lo ha dicho en Colombia, en Chile, que se lo he escuchado a gente del común. No, porque yo soy apolítica. A mí no me interesa la política. El que diga eso hoy, le puedo decir que la política es tan todo, que si tú no entiendes que la política es el todo, déjenme decirles que yo vengo de un país donde millones decían de que eran apolíticos por falta de cultura política, y esa política se te metió en tu casa, en tu vida, en los servicios públicos, en la salud, en la educación, en el respirar, y te quitaron el país, te quitaron la vida y te quitaron la libertad. Porque cuando tú no puedes ser, la política es la vida, la política es la sociedad, la política es organización. La política es educarse. ¿Para qué es el Estado? Hay gente que dice, yo no quiero el Estado. El Estado es organización. Y el Estado está ahí para servirte, para armar. Pero también el Estado, la organización social está para decirte, mira Estado, tú te equivocaste. Por ahí no es, por ahí no va. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que entender como latinoamericanos. Porque lo que se vivió en el sur dejó grandes enseñanzas y dejó grandes huellas. Aquí yo veo, por ejemplo, yo le he dicho a Víctor, yo veo, por ejemplo, a un Gandini y yo lo escucho y yo digo, esto es un político. Veo a un, incluso un Lacalle diciendo, duro con las ideas y suave con las personas. Eso en Venezuela es imposible. Y podemos tener tal vez diferencias o simpatías ideológicas con cualquier político, pero de eso se trata la política. Hay que conversarla, hay que discutirla, porque los extremismos no nos llevan para ninguna parte. Nosotros tenemos que aprender a dejar de ser extremistas, de que somos los dueños absolutos de la verdad, y la política no es así. Nosotros tenemos que aprender a discutir y la gente tiene que aprender a deslastrarse de esa idea de que yo, los políticos allá, tampoco todos los políticos son ladrones. O sea, nosotros tenemos que aprender como sociedades latinoamericanas de que la política es el todo, es donde nosotros nos soportamos como sociedad para seguir adelante y para que no nos quiten sencillamente algo tan valioso que es la libertad. Yo creo que es el audio del docente. Ah, güey. No, solamente un comentario, no, sin ánimo de aburrirlos. Pero ahí tiene hay un ejemplo de lo que queremos denunciar. Porque en este momento que estamos hablando y que estamos justamente usando nuestro derecho a la libertad de expresión, hay muchos venezolanos que no lo están pudiendo hacer. Hemos venido por nuestro trabajo articulando, dialogando con diferentes personas muy comprometidas dentro de la vida política, y ahí voy un poco a responder lo que tú decías, bueno, ¿cómo se construye oposición? Primero que nada, salvaguardando la vida, ¿no? Porque hoy lamentablemente ya estamos hablando de más de 11 personas que no superaron la elección porque murieron entre el domingo y hoy. Y hoy está habiendo más. Seguramente mañana, cuando ustedes abran los portales de noticias, van a encontrar con una cifra actualizada mucho mayor, lamentablemente. Esta noche, en este momento que estamos hablando, se están produciendo cacerías de testigo de mesa que aún tiene actas electorales en su poder, porque una de las cosas que no hablamos de las actas, hablamos, promíamos no, antes sí, y después sí, nos olvidamos de hablar de las actas. No, ya íbamos a eso. Bueno, entonces antes de ir a eso es, bueno, hay que hacer con mucha seriedad, mucha firmeza, está pasando esto en este momento, y ahí respondo un poco a lo que tú decías. Digo, ¿cómo tú construyes democracia cuando tú te denotas para testigo de mesa o te convocan para testigo de mesa, y luego van a tu casa a buscarte para que no digas lo que tú viste en tu mesa o en tu centro. ¿Cómo tú puedes catalogar democracia a un gobierno que proclama un presidente con el 80% de unas actas que nunca aparecieron, que nunca se mostraron, que nunca se desglosaron, que tú no sabes cuánto sacó en cada mesa, en cada circuito y en cada municipio y en cada estado? No se sabe. ¿No se sabe? Les propongo a la audiencia que nos digan, oye, a ustedes, ¿quién salió tercero en la elección? Había 10 candidatos. Ah. 51%. Eso sí, muy modesto, ¿no? Tampoco no, no, vamos fue, a abusar. 51%. No exageró, por no, lo vamos, menos. Vamos con tranquilidad. 44% y 4.6% los otros. Inclusive si ustedes ven, hay una imagen de Telesur que lo sacó en pantalla, e inclusive después yo le decía, pero si tú sumas todo eso, te da 132. Porque 4.6 uno, 4.6 otro, 4.6 otro. No, era 4.6 todos. Todos. Pero cuando vos mirás la pantalla de Telesur, y la pueden buscar, la tengo por ahí, decía 4.6 cada uno de los otros ocho candidatos. Sumás y da 132 con el 80% de las actas que nunca aparecieron. O sea, ¿cómo tú proclamas un candidato en una circunstancia de efervescencia política con la gente en la calle reclamando que eso no fue lo que yo voté? Porque la gente fue a votar, el domingo abrían a las 6 de la mañana los centros de votación y la gente estaba desde las 7 de la tarde del sábado haciendo cola frente a su centro de votación. ¿En Venezuela es obligatorio? No, es voluntario. Ahí está. Es voluntario. ¿Y qué porcentaje? ¿Se sabe el porcentaje de la población? No se sabe nada. Hasta el momento no hay ningún dato. Se estima por las encuestadoras que rozaba más del 80%. Sí, esa es la proyección. El cálculo real... O sea que si, tomando en cuenta... Lo que se está diciendo de los porcentajes, ¿no? Uh-huh. Como que en realidad los porcentajes fueron 70-30, ¿no? 70 sí. Para la oposición. Y si asumimos que el 80% de la población, con esto que se está manejando, fue a votar, quiere decir que gran parte del pueblo venezolano entonces quiere ese cambio profundamente. Sí. Un dato no menor, que durante toda la jornada electoral, la página de la Corte Electoral, el Consejo Electoral, estuvo caído y vos accedías. Está caído hasta ahora. Está caído. Y vos querías acceder a la página caída. Y era como bastante loco. Yo a la una de la mañana intentando buscar los resultados. Vos mirabas todos los medios de comunicación. No solamente está caído, sino que la oficina central en Caracas está cerrada. Hay solo una taquilla de correspondencia. Entonces. Eso no es nada democrático. No. Recordemos que Venezuela, por lo menos de oído, tiene como uno de los sistemas que se jactaba de electorales, de que se jactaba de ser de los más confiables, ¿verdad? Uh-huh. Y además de resultados inmediatos, porque como era todo digital. Es que ahora los, voy a comer. Ahí está. Ahora vamos a ver. Que por lo que dicen ustedes. Hay rumores de que en realidad quien estuvo en la gestación de este sistema uh-huh. Es en parte quien está atrás de Maduro. Uh-huh. Capaz que estaba bueno de contar un poco lo que nos contaban detrás de micrófonos este sitio que armó la oposición de como tratando de hacer un poco de contralor de esto de, uh-huh. de que uno podía entrar y bueno, de alguna sí. manera cotejar la poca información que había disponible. Bien, aquí hay dos cosas, si me permitís desgloso desglosamos un poco, capaz que señor que me pueda ayudar y sin capaz seguramente me puede ayudar porque ya estuvo ahí en sus momentos. Y yo le hacía la comparación el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, disculpen porque hemos hablado con tantas personas en estos últimos semanas, meses, que ya perdimos la cuenta. Y lo comparamos con un tomógrafo de última generación, si lo comparamos con el sistema electoral, ¿no? Electrónico, de exportación, reconocido, Centro Carter. Inclusive había algunas discusiones por redes sociales con algún compatriota que decía, pero ¿cómo es posible si el Centro Carter certificó y no sé qué? ¿Ustedes leyeron el comunicado de Centro Carter de la elección 2024? O sea, tú no me puedes defender algo con un argumento del 2012. No. Porque el propio Nicolás Maduro dijo ayer que el Centro Carter era una cosa con Carter al frente y otra cosa es con estos figurines que son vendidos al Pentágono y al Departamento de Estado. Pero la semana pasada Padrino López lo recibió en Caracas elogiando... El ministro de la Defensa elogiando la transparencia y la pulcritud de la labor de una semana atrás. ¿Qué pasó con el Centro Carter? Tuvo que retirar sus funcionarios de Venezuela para dar el informe. Yo me comuniqué con el Centro Carter y me dijeron, no estamos dando entrevistas, vamos a esperar el resultado. Y el resultado de lo que fue el comunicado fue justamente eso, la elección no fue transparente, no fue auditable, no se pusieron a disposición de los observadores ni de la gente de los partidos políticos, nada que pueda decir, sí, yo gané, sí, yo perdí. Entonces hoy se tiene a la población en un limbo, luchando venezolanos opositores contra venezolanos oficialistas, cuando la sindéresis o el sentido común lo que te dice, bueno, tú eres oficialista, es del partido de gobierno, fuiste testigo de mesa, tú tienes las actas, y ahí vamos a las actas. La maquinita, esa del sistema, bueno, termino con el ejemplo del tomógrafo. Tú tienes un tomógrafo de última generación, y es excelente, y te doy los resultados inmediato en la pantalla. Yo estoy aquí, paso por el tomógrafo, y Jonathan está viendo los resultados allá, automático, porque imprime, pum, salta y va. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa si me ponen a mí a manejar el tomógrafo? El tema no es el sistema, el tema es quién lo manipula. Claro. Cuando tú manipulas el mejor sistema del mundo de forma intencionada y de forma malintencionada o partidizada o sectorizada, el sistema se vuelve añicos, se pulveriza, como dice Ñurka, o sea, no existe. Implosionas el sistema. El sistema es excelente. Y nosotros hemos reclamado insistentemente, le hemos hablado con diferentes dirigentes políticos uruguayos, digo, ¿por qué Uruguay, que tiene 3 millones de votos, no puede tener un sistema electrónico, cuando hay candidatos, inclusive, que se dicen ecologistas, y yo nunca lo vi defender el voto electrónico? Y se queman papeles, y se empapelan todas las ciudades, y se ponen listas, y después aparecen todas las listas tiradas. Ni siquiera por eso, o sea, cuando tú dices una administración pública, no imprima este correo, pero te imprimen 20 mil millones de listas, sí, para una campaña que después un candidato que saca 2 votos. Digo, ¿cuál es la coherencia? Entonces ahí voy con esa respuesta. El sistema sí, es blindado, no pudo ser hackeado. De hecho, hay especialistas que lo están diciendo hoy, después se lo pueden compartir en mi red. Si entran a mi Twitter van a ver diferentes especialistas que están hablando de que no hubo hackeo. Empresas rusas están certificando de que no hay evidencia de que hubo hackeo externo. El propio CNE había dicho que no iba a estar disponible la plataforma comunicacional del CNE en internet, porque la comunicación es analógica. La máquina emite el voto al centro de cómputos e imprime lo que en Venezuela se llama el chorizo. El chorizo es un listón largo donde aparece un código QR, aparece un código HAST, que es el código de la máquina, y aparecen todos los candidatos, con todos los partidos, con todos los sectores que lo apoyan, voto por voto, mesa por mesa, o sea, máquina por máquina, digo, en esta mesa tenían habilitados tantas personas para votar, votaron tantos, válidos tantos, nulos tantos, y esto fue el resultado. Y candidato por candidato. Candidato por candidato, sector por sector. Lo firman los testigos, los miembros de mesa. Los miembros de mesa, todo. Claro. Esas son las listas que la gente está mostrando. Eso es igual como ir a comprar una lotería. O sea, tú vas y compras, yo quiero el número 12, el 13, está, y lo meten en una máquina y te larga los datos. Esos datos van para algún lugar, porque con eso es que tú reclamas si tú ganaste la lotería, claro, si ganaste el premio. Esto es exactamente igual. Te enviaron, pero se imprime. Cuando se cierra la mesa de votación, están todos los testigos, está el presidente de Messi y dice, bueno, listo, vamos a contar los votos. Se transmite, inmediatamente se le da el ok y imprime toda la votación. El resultado de esa mesa. Mesa por mesa. Entonces, ahí tú tienes, lo firman los testigos, ahí habían testigos del partido de gobierno y habían del partido de los partidos de oposición. Y hay gente que sencillamente dice, o sea, a mí me llegó a pasar una vez, yo iba pasando, pasé a saludar. Entonces, pasé a saludar, llegué y estaba ahí y me dice, no, es que no hay testigo, tú quieres ser testigo porque faltó. Y yo, ok, y me quedé. Me quedé ahí y, sencillo, vi todo el proceso. Entonces, está todo ahí. Y es más, si, por ejemplo, tú vas y dices, bueno, ¿me pueden imprimir uno? Hay gente que dice, bueno, yo quiero uno. Y se lo dan. Porque es público. Que si el sistema fue hackeado, supongamos que el sistema fue hackeado. Si fue hackeado, ¿cómo tú proclamas un presidente? Si no tiene resultado. No, y no solamente no tiene resultado, sino que ¿quién te garantiza que los resultados, si el sistema fue hackeado, los resultados son los que dio votar? Claro, lo que correspondería es, hay que hacer todo de nuevo. Exacto. ¿No? Exacto. Dando las garantías. Pero la gente, como sabe que no fue hackeado, hay gente que dice, bueno, si fue hackeado no importa porque nosotros tenemos las actas. Claro, ahí es donde entra. Entonces, si es así, volvemos a la cuestión manual, porque esa es la seguridad que tiene el sistema. Porque si falla lo electrónico, tienes el físico. Es más, cuando tú emites el voto, cuando tú votas, la maquinita te larga el voto. Yo voté y lo metes en una caja. Tercero. Y ahí está. La tercera comprobante. Ese es el tercer comprobante. Claro. Entonces ahí está el botico. Listo. O sea, tienes un acta voto por voto y después tienes un acta general de toda la mesa. Y después tenés el escrutinio electrónico que salta cuando vos votás, cuando le apretás votar a la máquina, ese voto aparece en el centro de cómputo y pum, se va cargando. Entonces, por eso, cuando vos decís, se cerró la mesa, se cerró la jornada electoral, ya tenés los resultados totalizados. Sí. Pero, ¿qué pasa? Estaban en las mesas, tenían las actas en la mano, pero los delegados nacionales al centro de cómputos de la oposición se le impidió entrar al centro de cómputos. Fueron excluidos del centro de cómputos. Hay un candidato, Enrique Márquez, del Partido Centrado, apoyado por el Partido Comunista en rebeldía, que seguramente no es el que comulga con el Partido Comunista de Uruguayo, que se solidarizó y saludó la reelección de Nicolás Maduro, donde, bueno, te enfrentas con esa situación. Y ahí es muy difícil vos seguir adelante. ¿Cómo tú vas a proclamar un presidente sin, como decía ella, sin el, cómo vas a ir a reclamar a la casa de lotería sin el talón del presidente? Nadie te va a pagar. Bueno, pero en Venezuela se pagó. El lunes proclamaron al presidente sin haber contado los votos ni haber mostrado las actas. Y ahora se dice que va a mostrar el 100% de las actas, escuché hoy. El plazo vencía el martes. Ah, ya venció. El plazo ya venció. O sea, hoy vencía el martes. El sistema es tan rápido que tú no puedes esperar tanto tiempo. ¿No? Claro. Y por eso es que la gente está en la calle. Hoy vencía el plazo de impugnación. O sea, ¿qué tú vas a impugnar si no tenés los datos? Y ahí tenés otra cosa que decía Ñurka recién del tema de militar. La semana pasada, Padrino López, el Ministerio de Defensa, dijo, las Fuerzas Armadas van a defender y a acatar lo que digan los resultados que proclame el CNE. El CNE no proclama los resultados, ¿qué va a defender la Fuerza Armada? ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es la posición? ¿No? Entonces, hay muchas, se superponen elementos que vos decís, ¿ahora qué pasa? Ahora tú tenés un presidente que interpone un amparo a la sala electoral del TCJ judicializando la elección. Qué casualidad, ¿no? Se judicializaron candidaturas, se judicializaron partidos y ahora se judicializa la elección. O sea que en Venezuela, para los que no conocen o no han tenido la información, nosotros, nuestros países, por lo general tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Venezuela hay cinco poderes. El poder electoral es uno de ellos. Es un poder del Estado. Entonces ahora el poder electoral quedó supeditado al dictamen de una sala judicial. O sea, ya el CNE no puede hacer nada. Y recuerden ustedes que estamos hablando del presidente del CNE, del Consejo Nacional Electoral, que fue anteriormente Contralor General de la República, que no controló a quienes se robaron la plata de PDVSA, y anteriormente fue diputado por el PSV. O sea, es un miembro del partido de gobierno. Es un miembro del partido del gobierno que estuvo en la Contraloría General y que ahora está en el Consejo Nacional Electoral, que debe ser un órgano imparcial, que debe velar por la credibilidad de todos los venezolanos. Si ustedes revisan las últimas encuestas antes de la elección, la mayoría de las encuestas daban que el 80% de la gente quería ir a votar y el 83% desconfiaba del árbitro electoral. Entonces yo le preguntaba a los encuestadores, ¿cómo es eso que el 83% no confía, va a ir a votar igual? Si va a ir a votar, porque se va a ir a quedar a cuidar su voto. Y ahí voy a lo que decía Jonas. La jornada fue excelente. Sol, arenita, playita. Pero cuando llega la noche, o a media tarde, cuando ya los primeros votos empezaron a llegar a los centros de cómputo, porque recuerden ustedes que yo les había dicho que la gente estaba esperando para votar desde el sábado de las 7 de la tarde y los centros abrían a las 6 de la mañana. O sea que el grueso de la votación estuvo entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, como por lo general siempre sucede en cualquier acto eleccionario, eso merma. Mermaron las colas, primero por el sol, que había un calor de morirse, y segundo porque ya la gente votó. Y después siempre, nosotros hablábamos con diferentes compañeros y decíamos, bueno, que siempre viene ahora viene el voto recambio, ¿no? La bola. Pero ¿qué recambio si hay 5 millones de venezolanos afuera que no pudieron votar? No nos olvidemos de eso. O sea, la elección ya partía con entre 3 y 5 millones de venezolanos excluidos, inhabilitados de facto. ¿Y cuáles eran las razones de esas inhabilitaciones? El sistema de registro, o sea, vos para registrarte en el sistema, vos tenés que primero tenés que estar legal en el país de residencia, cosa que es muy difícil, es por lo que dijimos hoy. Tenés que tener por lo menos, acá en Uruguay, por ejemplo, te pedían 4 años de residencia legal, ¿no? Y aparte, no solamente tenés que registrarte, sino que tenés que actualizar el registro. Si vos ya estás registrado, tenías que actualizar tu registro. Y entonces, en Uruguay, a nivel mundial, había gente votando hasta en Singapur, en Australia. Había, no me acuerdo qué cantidad N de países que había. Pero en todo el mundo, había 67.000 venezolanos habilitados para votar. Eso es nada. Cuando sabemos de que ahí se estima que somos alrededor de 8 millones por fuera. Afuera de Venezuela. Sí. 4 años de residencia en Uruguay, tenías que tener más de 4 años de residencia. O sea, si te acababas de ir, no podías votar. Residencia legal, cédula, identidad venezolana vigente, pasaporte vigente, y bueno, no sé, tantas cosas que... Y eso acá en Uruguay. O sea, todo eso que ya con pedirte que esté vigente, si vos hace tiempo que te fuiste. Violentando toda normativa, porque en Venezuela se puede votar incluso con la cédula vencida. Dentro y fuera. Cosa que acá es imposible. Primero que no se vota con cédula, porque te pedían la credencial. Claro. Y la credencial no vence. Si se hubiese respetado la Constitución, yo hubiese podido perfectamente ir a votar, porque yo ya soy ciudadana legal en Uruguay y tenía mi cédula vencida, pero podía ir. O podía ir con el pasaporte vencido, pero podía ir. Pero pidieron todo vigente. Y ahí anularon la posibilidad, claro. No, y ustedes, disculpen, ustedes recuerdan, por ejemplo, hagámoslo de Uruguay, pero ¿qué pasó en Ecuador? Uno de los países donde tiene una diáspora venezolana exorbitante, después de la colombiana y la chilena, creo que Ecuador es uno de los países que recibe, y Perú ha recibido mayor. Cuando se produce la invasión de la Embajada de México en Quito, Venezuela rompe relaciones con Ecuador y retira su personal diplomático de Ecuador, dejando a todas las personas sin ningún tipo de soporte consular. Sin su territorio. Trámites que estaban en camino se quedaron en camino. Si vos pagaste, pagaste, bien, gracias. Pagaste tu renovación, pagaste lo que sea que hayas pagado, título, validación, certificación, lo que hayas hecho para pagar. Y así pasó en diferentes países. Y la mayoría, para no decir la totalidad de los países, pasó lo mismo. O sea, exorbitantes sistemas de solicitud, de requisitos para poder registrarte. Y ahí vuelvo de vuelta a responder tu pregunta. O sea, nosotros porque no tenemos esa, porque nuestra democracia es tan sui generis que nosotros el voto en el exterior es un privilegio, no es un derecho. Y hay, inclusive dentro de la misma izquierda hay dos bibliotecas con respecto a eso. De hecho, se han hecho dos plebiscitos con respecto a eso y pues desglosar los votos y muchos Frente Amplistas votaron porque los uruguayos en el exterior no voten, porque si no, no dan los números. Hay todo un debate con respecto a eso. El Frente Amplio gobernó con mayoría parlamentaria por varios periodos y tampoco fue capaz de resolver esa situación. O sea, es un debe, inclusive que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un juicio abierto para el Estado uruguayo con respecto a ese tema. Pero volviendo a Venezuela, para no venir a lo doméstico, no caer como en el Parlamento que se tira triando piedras en lo doméstico, primero, lo de la oposición que tú decías. La oposición se construye con idas y venidas, ¿no? Y con acciones que van de lo discursivo, de decir, bueno, vamos a barrer con el socialismo. Cuando decís, pues, ¿qué socialismo se acaba? No hay ningún socialismo. O sea, si aquí los partidos, los sindicatos clasistas te están diciendo que te están matando de hambre, la política económica de Maduro es neoliberal. Es neoliberal porque tiene de facto privatizado los servicios públicos. O sea, si vos se te rompe el teléfono en tu casa y lo querés arreglar, no hay servicio. Ahora, vos me das 100 dolaritos al otro día, está volando. O sea, así, ese es el nivel. Está privatizado en ese sentido. O sea, el propio funcionario, porque como le pagan $2 por mes, de algún lado se revuelve. Aguas abajo se corrompió todo. Entonces, vas a pedir algo que te lo solucione el Estado, viene cualquier funcionario y te pide algo. No, y no solamente eso, sino que te lo rompe. Tú ves en una cuadrilla, tenés que salir. Pues si está funcionando... Para ver qué es lo que está pasando. Te lo rompe para poder después cobrarte que te lo arregle. Y eso no lo estamos inventando. No lo escuché en un medio capitalista, sí. Manipulador y tendencioso. No, se vive cuando tú estás en Venezuela, cuando no vas a un hotel 5 estrellas, cuando no vas, no te trasladas en limusina en Caracas. Pasa eso. Pasa que tú te topas con la realidad y pasan cosas como este audio. No sé si lo podemos, si no acopla ahí. Sí. Ya va. Este audio que van a escuchar es, bueno, estaba en la administración pública, yo era docente del Ministerio de Educación, pero también trabajé en las oficinas del ministerio y una de las cosas que nos pasaba a nosotros era que nosotros recibíamos órdenes como si estuviéramos en una estructura militar. Esto se hace, esto se dice y esto no se dice. Y incluso ya que el compañero mueve acá la, el celular, cuando yo era jefe de un departamento, podíamos estar así reunidos como estamos ahora en una mesa, a mí me ponían el celular para grabarme, porque esa grabación iba para mi jefe superior. Entonces, lógicamente que cuando, así como lo hice yo, lo hicieron millones de empleados de la administración pública, algunos se fueron mucho antes, y otros decidieron, así como lo hice yo, tirar 20, 25 años de servicio por el barranco, sencillamente por conseguir y buscar la libertad. Porque era o todo o era nada. Este audio es de alguien que trabaja en el Ministerio de Educación. Y escuchen lo que ordena y lo que le dice a los demás compañeros de trabajo. Ya va. Buenos días para todos, ¿cómo se portan? ¿Qué se la pasan haciendo? Estén pilas, por favor. A partir de este momento, todos mis voceros de comunidades educativas, quitar todo lo que tengan en los estados del WhatsApp. Por favor, no pregunten, no se caigan a coñazos conmigo. Simplemente quiten todo lo que tengan en los estados de WhatsApp, sea a favor o en contra del gobierno. Por favorcito, quítenlo, pongan fotos familiares, pongan fotos de ustedes, pongan fotos de cualquier cosa, menos de cosas que tengan que ver con el gobierno o en contra. Por favor, se los pido, por favor, no se vayan a caer a coñazos conmigo, simplemente quiten las cosas y ya. Bueno, queda muy claro, ¿no? Y el pedido también, ¿no? Es de no maten al mensajero, básicamente, ¿no? Ajá. Porque, claro, no maten al mensajero porque no puede hacer nada el mensajero, ¿no? Exacto. Realmente una entrevista muy, muy intensa. Creo que al uruguayo promedio le falta un análisis más profundo de lo que está pasando en Venezuela. Creo que hay como una falta de contexto y creo que esto no, nos sitúa mucho más. Creo que hay mucho romanticismo de muchos sectores de izquierda. Te digo la verdad, yo creo que el Partido Comunista o tanto el Frente Amplio tiene que hacer una autocrítica profunda de muchos manejos, cómo se ha manejado respecto a sus comunicados en sus redes sociales y en distintos medios de comunicación. Y yo lo que me pregunto, salida de esta situación, creo que es buscar una salida es muy, muy complejo. Maduro, como has tratado tú, puede ser un títere en este contexto. ¿Cómo ves? O sea, en algún momento, porque se habló también de la hipótesis de Maduro tomándose un avión y yéndose a Cuba. Se habló en redes sociales. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero te estoy diciendo que se habló en las redes. Capaz que una locura, capaz que sí. Una salida, ¿hay o no hay? O esto se va a alargar mucho más. Maduro se va, en un momento va a decir, chicos, cortemos. O se va a radicalizar más. ¿Cómo ven este aspecto? Hay que tener en cuenta que tanto Nicolás Maduro como gran parte de la plana mayor del gobierno venezolano están en proceso en la Corte Penal Internacional. O sea, abandonar el gobierno significa entregarse a la justicia internacional, claro, de manera inmediata. Ahí la única salida que hay es... hay varias salidas, pero la única salida es, por un lado, una salida diplomática negociada, que seguramente lo están haciendo entre Lula, Petro y López Obrador, con gobiernos aliados europeos, principalmente Rusia, porque China no se va a meter en eso. Una invasión, como a veces se escuchó en diferentes vocerías de la oposición es impensable, porque no, Estados Unidos no se va a meter en Venezuela teniendo a Irán, China y Rusia como aliados de Venezuela. De hecho, ustedes han podido ver, si ustedes no lo han visto, lo pueden buscar. Han habido unos buquecitos rusos en Cuba en estas últimas semanas y atracando en Venezuela, haciendo pruebas, casualidad, uh-huh, en época jornada electoral. La otra salida es que la clase política venezolana mida la dimensión social, ética y política y diga, vamos a sentarnos. Nicolás Maduro y González Urrutia, nos sentamos donde sea, en Miraflores, en Montelá, donde sea, y nos hablamos y dirimimos esta situación. Puede ser otra salida, uh-huh, que sería una salida política de altura para evitar muertes civiles, persecuciones, hostigamiento y angustia de la población. Porque, ojo, es muy complejo. El otro día me hablaba con una compañera y me decía, pero ¿qué hace esa madre con esa niña protestando? Digo, no estaba protestando, o sea, estaba protestando porque le conculcaron el derecho que de exigir el respeto a su voto, y estaba con la madre, con la hija, con el perro, con el gato, con la guacharaca, y había un cordón para que la gente no llegara a Miraflores, y había unos civiles armados disparando por detrás de los soldados uniformados hacia arriba, y se generó el desbande la tarde, y ahí sí concuerdo con Jonas. En la tarde mismo de ese domingo 28, en diferentes municipios del estado Táchira, que es un estado fronterizo gobernado por Freddy Bernal, que es un agente muy intrincado de la revolución bolivariana, pasaron diferentes formaciones de motorizados encapuchados, disparando al aire cuando había en la cola niños, adultos, mayores, abuelos, mamá, embarazadas, cardíacos, hipertensos, disparando al aire. ¿Con qué tranquilidad democrática tú vas a ejercer tu derecho al voto si te están pasando un colectivo de motorizados disparando al aire? Y cuando después en la noche empiezan a reclamar que efectivamente las actas no aparecen, los resultados no se dicen, Y el CNE guardia silencio, pero en las calles ya había, esa misma noche del domingo, había un muerto de 47 años, un herido de 60, y el lunes otros más, el martes otros más, y seguramente esta semana van a haber lamentablemente muchos más. El sábado a las 10 de la mañana está convocada una marcha en Caracas por la oposición para reclamar lo que la oposición ha venido llamando cobrar el voto. Si ustedes habrán escuchado, vamos a votar y vamos a cobrar. Esa era la consigna de la oposición. ¿Cuál es el precio de una elección en Venezuela? 11 muertos. Con Capriles fueron 14. ¿Se acuerdan cuando Capriles peleó con Nicolás Maduro? Es cierto. Con Capriles fueron 14. Que él dijo, vamos a salir a descargar la rechera, o sea, la rabia, la bronca. ¿Qué líder político, cuando está perdiendo una elección, o por lo menos cuando tiene duda de haberla ganado, le dice a sus seguidores, vamos a salir a descargar la bronca? ¿Con qué se administra eso? O sea, es muy difícil. Y la otra salida es, los testigos de mesa de la oposición tienen las actas. Tanto es así que está la plataforma que tú decías, que ahora se la vamos a dejar para que la puedan ubicar. Sí. Buscan a alguien que tenga una cédula venezolana, la incorporan ahí y le salta el chorizo ese que le decía recién del acta de la mesa con los habilitados, los votos y tal, tal, tal, tal. Ta. Pero también los tienen los del gobierno, los testigos del partido, del PSUV, los tienen. Y el apelo, esta radio sale por internet también. El apelo es a estos testigos del oficialismo que están viendo cómo matan a su hermano, que es opositor, a su tío, a su pareja, que es opositora. Digo, hermano, tú sabes quién ganó en tu mesa. Tú sabes quién ganó en tu circuito. Del 70% de las actas que tiene la oposición, en el 10% ganó Maduro. En las actas que tiene la oposición, ¿el 10% te alcanza para ganar la elección presidencial? Seguro que no. Seguro que no. La verdad que daría para seguir con esto porque es un tema muy profundo, ¿no? Pero bueno, también nos tomamos un buen tiempo como para poder tener por lo menos un contexto mucho más acabado de lo que nos llega habitualmente, ¿no? Y que además se mezcla con otros ruidos. Y bueno, está bueno tener este de primera mano. Sí, porque acá también hacemos ruido. Tener de primera mano, entonces. A los que nos gusta la política, aquí la política tampoco es aburrida. No es aburrida para nada. Ya lo dijo una vez un presidente que tuvimos allá en los 90, Jorge Valle, que dijo: no sé si voy a hacer una buena presidencia, porque conmigo se van a divertir. Y fue la época de la crisis, la que se hundió todo el país. Bueno. Sí, fue divertido. Y eso que no hemos o apenas rozamos lo que es la coyuntura internacional en torno a lo que es Venezuela. Sí, ¿no? Que son tres programas más, ¿no? Yo creo que como siempre queda siempre en el debe poder volver a profundizar en estos asuntos, ¿no? Teniendo como ya esta previa que nos ayuda después como a comprender otras cosas que tiene una complejidad mayor, ¿no? Porque se inscribe en la política internacional y bueno, y cómo se dan las alianzas y sí. En fin. No sé si será la semana que viene, pero sin duda continuará. Vamos a mandar unos mensajes que dice acá: felicitaciones por la entrevista, excelente las respuestas, dejan bien claro los procesos y por qué se llega a esta realidad. Gran abrazo solidario al pueblo venezolano. Ese es un mensaje de Leo Bonici. Tenemos también acá de Daniel La Rosa que dice: excelente entrevista, muy bueno el análisis de Víctor y Niurka, muy interesante y muy completo. De esto es de Dani La Rosa. Y por acá tenía de acá el Santi que me decía que Niurka se acerque al micrófono porque no se escucha. No, demasiado tarde. Fue hoy, cuando estábamos usando el micrófono solo. Convertimos el mensaje en gestos, De arenga. Ahí está. También tenemos a uno de los productores del programa, Carlitos, que bueno, no pudo estar presente, pero mandó bastante material y mandó algunas cosas que yo las voy a decir ahora, más para dejar pensando, más que para preguntar a nuestros entrevistados, que es seguir trabajando en esto de cuál es el vínculo entre política y políticos. ¿Y cuál es el vínculo entre voto y democracia? Totalmente. Insisto. Algo de igual del voto ya Niurka. Muchas de estas cosas, sí. Bastante. Pero lo de esto de está política bueno como y políticos. Seguirlo trabajando y seguirlo. Da como seguirlo, para mirar un rato. Seguirlo rumiando. Y yo en realidad también iba a preguntarlo, pero no lo voy a preguntar. Lo voy a mencionar como una idea más. Creo que hay muchas cosas de estas que dijeron Víctor y Niurka, creo que en particular Niurka, que son ideas que pueden trasladarse a Uruguay, y también a Argentina, a Brasil, pero muchas son aplicables acá, críticas al sistema, uh-huh. Que por supuesto que no da para decir son todo lo mismo, no voy a eso, pero sí a tratar de entender qué es lo que pasa en Venezuela y utilizar esas herramientas para pensar, bueno, qué está pasando acá y cómo tratar de ir por caminos distintos, ¿no? Porque uno siempre piensa, uno puede mirar Venezuela y decir, estamos lejísimos de llegar a eso. No, está bien, estamos lejísimos, pero también podemos no esperar que esas cosas pasen y tratar de ser proactivos. Exacto. Exactamente. Es que siempre la construcción es permanente, porque si uno no permanece en esa construcción, viste que se empieza como a romper, a descascarar y de a poquito desaparece como esto que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Que termina desapareciendo aquello que en algún momento existió, que fue el compromiso con el saber político, con lo que te implica socialmente, con tener opinión, con ser crítico y con tratar de construir una sociedad sana, no atravesada por totalitarismos. Solo una frase. Sí, dale. Para pensar. Y cerramos. No, pero la frase, esto, mirá. La frase cerramos. Esto estaba guionado. Una frase. Ahí va. Y vamos a una pausa. La libertad te condena a su eterna defensa. Totalmente, totalmente. Nos. Niurka, Víctor, muchísimas gracias por todo este rato que nos regalaron, que la verdad que fue súper contundente y nos deja pensando en muchas cosas y creo que, no sé si por ahí hay una entrevista, pero las que hace Víctor. Mirá vos, justo nos iba a dar para adelante y me acordé que él también hace entrevistas de esto. Víctor, las entrevistas de Víctor y esta nuestra son las más completas que hay sobre Venezuela, la situación en Venezuela. Víctor, también promocionar tu canal, creo que está bueno que la gente, sí, la gente, claro, ahí, claro, promocionar, que es un canal espectacular, tiene un montón de cosas fantásticas, así que está, dale para adelante. Bueno, no, la invitación a que se puedan visitar, pasar, comentar el canal de Píldoras Digitales en YouTube, así, youtube.com/píldoras digitales, ahí van a encontrar todo el material y van a poder ver, comentar, compartir, criticar, disentir, asentir, y proponer para la construcción de una información y un análisis que amerita la construcción, como tú decías bien, digo, la democracia se construye permanentemente, un día que no se construya, volvemos atrás décadas o siglos, ¿no? Totalmente. Y bueno, y entonces, Jonita, nos vamos a ir con una musiquita, porque tenemos que redondear, yo sé, a mí también me cuesta, pero tenemos que redondear, y vamos a ir con una música nuevamente de Desayuno Tropical, y ya me dirás qué has elegido. Ya que estamos, sí, demos una última vuelta. Grabar